todo lo que tenés que saber de nada. I think it's time to blow this thing. No resolvemos problemas, los creamos. Todo lo que tenés que saber de nada. Hola, hola, hola, bienvenides todonadenses. Sí, me tomo la libertad de llamarlos todonadenses. ¿Cómo es esto de tomarme la libertad? Claro. ¿Se toma la libertad? Bueno, ya empezamos con las preguntas. ¿Se toma o se come la libertad? Se toma o se come. Bueno, ¿y cómo te cae, no? Si te la tomás o te la comés, ya es otro tema, el efecto que pueda tener la libertad. Bueno, esto es todo de nada. Este es el capítulo número 19. Como estamos anticipando, el tema es la libertad. ¿Somos libres? ¿Somos libres? ¿Realmente elegimos? Son algunas de las preguntas que nos podemos hacer sobre la libertad. Antes de pensar si realmente elegimos, si la libertad es elegir, por ejemplo, ¿no? Si ser libre es hacer lo que queremos, como queremos y cuando queremos. Ser libre es decir sí o no. ¿Es tener pensamiento propio? ¿Es posible tener un pensamiento propio? ¿Hay que razonar para ser libres? ¿Ser libres es realizarse a sí mismo? ¿Basta ser independientes para ser libres? ¿Nacemos libres o nos hacemos libres? Leo, ¿te debilita o potencia mi libertad? ¿El Estado es enemigo de la libertad? ¿De qué y para qué queremos ser libres? ¿Sí? ¿La libertad es una ilusión creada por el cerebro? O sea, hay muchas preguntas, como casi siempre, ¿no? Con el tema de la libertad. Y para eso estamos hoy con... No les prometemos tampoco responderlas, ¿eh? Eso obvio queda que no. Claro, ¿no? No se hagan idea. Estamos con Facu. ¿Cómo estás, Facu? Hola. ¿Cómo andás, Maxi? ¿Todo bien? Bien, bien. Hoy me siento más libre. Puedo decir, mi cuñado me pasó la cuenta familiar del Spotify. Bien. Entonces, hoy siento más libertad que ayer. Te puedo contar. Espérate, ¿eh? Pero, ¿no serías un poco menos libre al depender de que tu cuñado lo pague? Es otra mirada, me cagaste la tarde. Me cagaste la tarde, Facu. Bueno, y me cagaste el Spotify encima. Y tal vez te caguemos la tarde a vos que estás oyendo. Claro, uno viene tranquilo, dice, bueno, pongo la radio un rato y vas sí. Y no te terminás durmiendo nada el domingo. Es que, igualmente, tiramos la encuesta, ¿sí? Tiramos la encuesta en el Instagram y la mayor parte de las personas tiró que... No somos libres, ¿sí? Heavy. Que no somos libres. Más del 70% dijo que no somos libres y otro 30% que sí. Rama, ¿cómo estás? Bien, bien, acá andamos. Bueno, Rama votó. Yo voté. ¿Y? Yo voté que éramos libres. Bueno, tipemos, ya nos va a decir Rama. Andrés, ¿cómo estás? Todo bien, Maxi. ¿Tanto tiempo? Muy bien. ¿Bien? ¿En libertad? Sí. Bien. Tal vez. Y... Estoy obligado a venir acá igual, así que... Bueno. Sol. Hola, ¿qué tal? Sol, ¿tenemos redes sociales? Tenemos redes sociales. Nos modificamos en Instagram. Esto es novedad. Ahora somos Radio Todo de Nada. En Twitter bien. Somos Radio Saber de Nada. Claro, la D. Vos estoy mintiendo, porque no lo sé. Después estamos en YouTube también, con todo lo que tenés que saber de nada. Y en Twitter. Ya lo dije, ¿no? Bien, y también en Facebook. También en Facebook. En Facebook. No nos olvidemos de Facebook. En YouTube estuvimos subiendo videos, ya hay más videos, así que los pueden... Estamos en Instagram TV. En Instagram TV también. Falta hoy, TikTok. Sí, sí. Hoy nos está operando Juan. Gracias, Juan. Y bueno, la idea es esto, ¿no? Como pensar, repensar la libertad. Sí, es suficiente declararnos libres como para ser libres, ¿no? Por otro lado. Y para eso, bueno... El programa que preparamos es a partir de subirnos a los hombros, podemos decir, de determinados filósofos para pensar, repito, y repensar el tema de la libertad. Por un lado, Rama nos va a hablar de... Voy a estar hablando de Sartre hoy, un filósofo de la libertad. Bien, existencialista, del siglo XX. Facu. Yo voy a estar hablando un poco de Mill, de cómo la libertad puede ser posible. Bien, también. Un filósofo que precede a Sartre, ¿no? Que viene ya de, sí, de una herencia más liberal, utilitarista. Y Andy. De Locke. De Locke, sí. Otro pensador importante, moderno, de filosofía política, que es inevitable no pasar por Locke, ¿no? Por Hobbes, Rousseau, etc. Bueno, pero sabemos que la libertad es un tema complejo. La libertad ya es un, tiene un significado bastante vago, ambiguo, podemos decir, ¿no? Pero sabemos que alude a, podemos decir que se despliega una potencia sin coerción. O sea, hay algo en nosotros, ¿sí? Como que se despliega y que no debería tener límites, parece, o sí, ¿no? Porque también se piensa mucho la libertad como eso, ¿no? Como que una libertad total, ¿no? Con este deseo que se despliega sin ningún tipo de barrera, de impedimento. Pero sabemos que las hay, ¿no? Que las hay. Desde que nacemos nos domestican de diferentes modos, nos disciplinan de diferentes modos, nos normalizan de diferentes modos. Eso vamos a hablar. Si, por ejemplo, como contamos en una de las preguntas, el Estado es uno de esos enemigos de la libertad. Si pensamos que la libertad es eso. También podemos pensar la libertad como autonomía, ¿no? Como la autonomía o la autodeterminación. Esto es, por ejemplo, darnos nuestras propias leyes, dar nuestra propia ley. O sea, crear nuestros propios valores también, ¿no? Un poco de autonomía, de autodeterminación. También en la antigüedad la libertad se la pensaba como lo contrario a la esclavitud, ¿no? O sea, libre era el que podía participar, que no eran todos, ¿no? Claramente, en la antigüedad, determinadas castas o clases, si podemos ver una visión más marxista, podían participar, por ejemplo, en las decisiones del pueblo, votar, ¿no? Estaban exentos los esclavos, las esclavas, las mujeres, ¿no? Pero tenían esa capacidad. Y también se entendía como gobernarse a sí mismo. O sea, la libertad es esa capacidad de poder dominar, por ejemplo, nuestros apetitos, nuestros vicios, ¿sí? Nuestros deseos también. Aquel o aquella que no puede dominarse a sí mismo no es libre, o a sí misma no es libre. Y esto es un poco también un planteo que ya vamos a un filósofo, que era Isaías Berlín, un filósofo de Letonia. Él decía, bueno, hay una libertad negativa, una libertad positiva, ¿no? En este sentido, la libertad negativa tenía que ver con esto, ¿no? Con poder hacer determinadas cosas sin restricciones, sin coerción. Esas restricciones o esas coerciones pueden ser las leyes, las normas, las reglas. La costumbre. Las costumbres, los otros y las otras también, ¿no? Porque muchas veces se entiende esto de que, bueno, mi libertad termina donde empieza la libertad del otro. El otro, la otra, se entiende como una barrera, ¿no? Como un muro. Y esto también Sartre lo nota, sí, ¿no? En algún punto, como el infierno son los otros, claro, debilitan mi libertad. Estoy en conflicto con otros y otras, mi libertad entra en conflicto. Pero también lo podemos entender de otro modo, porque muchas veces no podemos entender que mi libertad empieza donde empieza la libertad del otro o la otra, o que mi libertad se potencia en el encuentro con otros y otras, ¿no? ¿Por qué no entenderlo de ese modo, ¿no? Y entender como síntoma de relación, muchas veces una relación positiva, podemos decir, o buena, esto de cuando me encuentro con otro y otra, potencia mi capacidad de hacer cosas, mi capacidad de poder, ¿no? Y ahí me encuentro, digo, estas mis libertades están potenciando esa dialéctica de libertades, podemos decir, a una libertad mayor. Claro. Hay pensadores y pensadoras muy importantes. Uno es Sartre. Se dice como que es el pensador de la libertad. Sartre es un... ¿Es un pensador de la libertad, sí o no? Claro, sí. O sea, más allá de ser un pensador de la libertad, Sartre habla de el hermoso orgullo de ser libre. O sea, hablamos, más allá de ser un filósofo de la libertad, parece más un romántico de la libertad, un meloso, que puede ser en el buen o en el mal sentido, ojo. Y ya, como vos bien hiciste la introducción, Maxi, Sartre viene del existencialismo, es clave para lo que es la filosofía del siglo XX. Y para Sartre, el hombre no solo es libre en un sentido positivo o en un sentido negativo, está condenado a ser libre. Sí. El hombre está arrojado y está condenado a ser libre. Y todo el tiempo estamos eligiendo y no se puede salir, no se puede no elegir. No se puede no elegir, porque por claro, acción o por omisión, el hombre está eligiendo. Y Sartre ve en todo esto que el hombre es su propio fundamento, por su libertad. Es decir, que por la libertad que tiene el hombre de elegir o mismo de no elegir, está en su propio fundamento. Y esta idea, nosotros, como bien la ha introducido Maxi, capaz no genera mucho entusiasmo. Y eso se ve reflejado que cuando Sartre expuso esta gran idea. En su momento no tuvo gran repercusión, sino que fueron defenestrantes las críticas. Pero Sartre elige ir aún más allá de dar simples frases como el hombre que está obligado a libertad. Y habla también de revitalizar y reivindicar el orgullo de ser libre, que está en el regocijo de la conciencia del hombre, que frente a la multiplicidad de opciones de la heterogeneidad, el hombre no solo pudo elegir, sino que quiso elegir, sino que se manifestó en pro o en contra, o por acción o por omisión, algo, es decir, siempre está. Y esta libertad no es tampoco tan así, tan buena o tan mala, sino que tiene una contraparte martirizante, porque esta libertad a su vez genera una contraparte angustiante sobre las opciones, de que existe lo escaso y que nosotros tenemos que elegir, tenemos que discriminar qué elegir y qué no. Y frente a ahí Sartre habla de la angustia, de la soledad y que el hombre está arrojado al mundo, de que el infierno son nosotros, esa idea que vos, Maxi, nos estabas presentando antes. Esto, recordemos que Sartre es un pensador ateo, sí, ¿no? Por eso piensa que... De un ateo, sí. Un ateísmo militante, sí. Que habla de que Dios no puede existir porque si Dios existe, no existe la libertad. Claro. Estaría todo ya dicho, o sea, no, sí, podríamos... Prefigurado o configurado, claro, ¿no? A partir de Dios, que nos da una misión o un fundamento, o que nos hace a su imagen y semejanza. Claro. Por lo tanto, como Dios no existe, no hay esencia. Claro. Y por eso habla de que la existencia... La existencia precede a la esencia. Bien. Esa es una de la gran valía, claro, de Sartre, que habla de la libertad no como en un plano abstracto o como un ideal a perseguir o lo que fuera, que podemos tener una, claro, idea de nosotros que, como bien decía Max al principio, y todos concordamos, es algo que se presta a lo ambiguo, que no está bien marcado, lo intenta llevar a un plano más material, más terrenal, hablar de la libertad del uno. Y entonces, siguiendo a este filósofo, que es una eminencia, sinceramente, nosotros nos encontramos a nosotros mismos como los reyes de la situación. Es decir, que nosotros vamos discriminando y elegimos qué hacer, elegimos qué no hacer. Pero el problema no es que estamos solos, sino que en determinado punto irrumpe el otro con nosotros. Y el otro con una O mayúscula. Porque hablamos de que vivimos en sociedad y que el otro, cuando irrumpe en nuestras vidas, en nuestra realidad o en lo que sea, también es libre de elegir. Es decir, nosotros nos vemos es como contraparte de esta angustia en una situación en la que está el otro, que también es libre de elegir, frente a nosotros. Y la idea de no saber que puede elegir el otro nos puede angustiar, porque nosotros pensamos, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Cómo hacemos? Y eso ahí habla también de que el infierno son los otros, porque el otro también es libre y el otro también interfiere en nuestra realidad. Que esta idea... un poco para cerrar, por más bella o tétrica que nos pueda parecer, tiene la enorme valía de irrumpir en el escenario filosófico de la época, de discriminar entre la gran cantidad de libertades que existe, tanto negativas como positivas, que estén en el pedestal o que digan que no existe, y darle una vuelta de tuerca, por así decirlo, y hacernos ver la libertad en el uno, que arrojado al mundo está condenado a esa libertad y debe tener un orgullo por esa libertad. A tener que elegir y tener que soportar bajo los hombros de uno aquel orgullo o aquella carga que Sartre nos dice que es la libertad. Tenemos que tener en claro eso, ¿no? Como que Sartre yo creo que es un filósofo que estimula, que incentiva, que nos lleva a, bueno, a ser libres, ¿no? De hecho, fue un filósofo que estuvo comprometido políticamente con muchas causas, ¿no? La guerra de Argelia con Francia. Claro. Un filósofo que además de escribir ensayos filosóficos, escribía literatura para tratar de, bueno, de describir desde otro modo las ideas filosóficas que tenía. Que, bueno, cuando él escribe El ser y la nada, también se lo cuestiona, se lo critica porque era bastante críptico, como inentendible. De ahí saca este librito que tenemos acá arriba de la mesa, ¿no? Esta reliquia de Maxi. Es un humanismo. Si yo les contaba a los chicos que nada, no, mejor no lo cuento, ¿no? Lindo, lo saqué. Contalo, contalo. Fuiste libre. Fui libre, decís. Lo seguí a Sartre. Pero le sacó la libertad a otros. Le sacó la libertad a una biblioteca. Ya cometiste el delito, se te cargo. Ya proscribió tu delito, ¿no? Entonces, decimos, el existencialismo es un humanismo, lo explica bastante bien estas ideas que estuvo desarrollando un poco Rama, que... podemos encontrar problemáticas, digamos, en la teorización de Sartre, ¿no? Más allá de esta conciencia de la nada, ¿no? Que no está prefigurada y por eso puede decidir, elegir quién quiere ser. Y que al mismo tiempo Sartre se da cuenta que hay condicionamientos, ¿no? O sea, no es que, bueno, nacemos, somos claro. libres, pero esa libertad después no viene condicionada porque nacemos y, bueno, como hablamos, ¿no? Estamos domesticados, hay un lenguaje que aprendemos y a partir de ese lenguaje hablamos, ¿no? Nos dicen cómo tenemos que, no sé, cómo tenemos que vestirnos, nos dicen cómo tenemos que ponernos en la fila, en fin, nos dicen cómo vivir todo el tiempo, ¿no? Entonces, eso lo nota, por eso dice, bueno, somos lo que hacemos de lo que hicieron de nosotros, que es una frase hermosa de Sartre, maravillosa, también que impacta y nos hace pensar, ¿no? De que en realidad, más allá de todos estos condicionamientos, uno o una podría elegir, ¿no? Y para eso también nos invita a negarnos radicalmente a nosotros o nosotros mismos, ¿no? En ese sentido, o sea, negar todos esos condicionamientos, todas esas influencias inevitables que tenemos por ser parte de una sociedad, ¿no? Para poder esto de elegirnos día a día. Y por otro lado también esto, ¿no? De que si no te haces cargo, la libertad viene con la responsabilidad. O sea, Sartre te dice, sos libre, pero si sos totalmente libre, sos totalmente responsable. No siempre que hablamos de libertad tenemos que hablar de responsabilidad. Sartre también habla mucho de elegir, no solo por uno, sí. sino por el bien de todos. Es claro. decir, elegir qué hacer, qué te gustaría que haga el otro. Esa claro. frase que capaz, viste, te la dicen cuando te está retando tu mamá, cuando sos chico. Pero no, Sartre hablaba de que elegir, no solamente por uno, sino por toda la humanidad. Porque Sartre creía que las elecciones personales de cada uno, sí, tenían como fin, como, o sea, como último fin, el bienestar de todos, podían llevar a un bienestar. General. Claro, es que como Dios no existe, como no hay un ser supremo claro, y trascendente, no la religión que está ahí como para marcarnos moralmente a partir de determinados valores, lo que tenemos que hacer y lo que no, lo que está bien y lo que no. Bueno, entonces debería haber como una especie de ética humanística, ¿no? Como por ahí viene el humanismo también. Sí, de Sartre. Por ahí hablaba de su doctrina como un humanismo y claro. no como algo ajeno a esto. Claro, que es importante destacar que como no hay un Dios, no hay un juez externo a nosotros, sino que nosotros tenemos que ser nuestros jueces. Muy bien. Y de claro. esta manera actuar pensando en que si un tercero actúa igual que nosotros, vamos a estar contentos con eso. También, bien. Y también los efectos que pueda tener, ¿no? La libertad. Bueno, para Sartre somos totalmente libres. O sea, plantea ahí, somos totalmente libres. Con sus respectivas coacciones, pero fin, libres. Claro, somos libres. Igual él después repiensa mucho estas cuestiones, se mete con el marxismo porque era algo que le criticaba al marxismo, cómo puede ser desde el materialismo y todos los efectos que tiene el materialismo y cómo en realidad no es primero la conciencia sino primero la materialidad, porque para Sartre es primero la conciencia, medio que es un heredero de Descartes en esto, no de Descartes. Entonces dice, bueno, lo voy a repensar y más adelante hace como una mezcla, ¿no? Con el marxismo y el existencialismo, ¿no? Y se pone a debatir ahí. Pero bueno, eso será para otra cosa. También comentamos y advertimos que todo lo que vamos a decir, a tratar de explicar, a poner en debate, es nada, ni un 5% de lo que estos filósofos ojalá. Pueden decirnos, ¿no? Así que nada, ojalá esto sirva también para ir y leerlos. ¿Alguna ¿no? lectura de Sartre que recomiendes, Maxi, a los oyentes, a nosotros? Bueno, una es, si queremos saber su teoría, es este, ¿no? El existencialismo es un humanismo, me parece que es un libro clave para entrar en Sartre. Después, yo les recomiendo también la lectura de las obras literarias, ¿no? Me parece que, bueno, El ser y la nada es otro, pero es mucho más complejo, ¿no? El ser y la nada. Después, La náusea, la novela. Sí, que también ahí desarrolla esta idea del absurdo, sobre todo, de la angustia existencial, ¿no? Y después tiene muchas obras de teatro, Sartre, que también son muy recomendables. Pero un amigo de Sartre en ese tiempo fue Albert Camus. ¿Sí? Albert Camus también es un pensador existencialista, un pensador del absurdo, también literato, escribía ensayo, pero también literatura. También gana el premio Nobel como Sartre, pero él lo recibe y Sartre no. ¿Sí? Y eran bastante amigos, o sea, eran de encontrarse, de hablar, ¿no? Pero en un momento llega un resquebrajamiento en la relación, porque Camus saca un libro que se llama El hombre rebelde, ¿no? Y comienza a criticar que en este libro va a todos los totalitarismos. Hace un repaso, una revista de las grandes revoluciones en la humanidad y empieza a criticar los totalitarismos, inclusive el comunismo. Y Sartre venía del comunismo, ¿no? Entonces, también critica eso y defiende al individuo, Camus. Hay que recordar que Camus también habla del absurdo. Y para entender qué es el absurdo, que parecería como el sinsentido, él dice como que somos un Sísifo, que recuerdan el mito de Sísifo, sí, que bueno, el mito lleva, de Sísifo es buenísimo. Que lleva esa roca hasta la cima de la montaña y se cae una y otra vez, tiene que intentarlo, ¿no? Como que es un poco el reflejo de la humanidad, este absurdo de ir en busca de una finalidad que nunca llega, la búsqueda imposible del imposible. Y este imposible del imposible es este de el sentido. De hacer las cosas pero que en el fondo es el absurdo, está, o sea, el absurdo es parte de uno y que uno hace cosas, tratás de no pensar en eso, no tenerlo en cuenta. Y que muchas veces esas cosas terminan siendo inevitable, como la que la piedra caiga por más que llegue de vuelta. Y también en la búsqueda del sentido, cuando no hay sentido. O sea, buscamos un sentido que no hay, no existe, y sin embargo lo seguimos buscando, ¿no? Un poco también eso se plantea el absurdo, tal vez en analogía o en comparación con Sartre. Sartre habla ahí de una pasión inútil en eso, ¿no? Por eso siempre es permanentemente proyecto para Sartre, ¿no? Estamos en permanentemente proyecto. Y Camus dice, bueno, ¿qué es ser libre? ¿No? ¿Qué es ser libre? Bueno, ir contra este absurdo y rebelarse. El hombre libre, dice, es el que dice que no, ¿no? El que dice que no. Pero no solo un no, sino fíjense cómo él lo dice, ¿no? Acá dice. Dice también que la libertad es una oportunidad para ser mejor. Es una frase muy linda, ¿no? Pero fíjense lo que afirma Camus. La única manera de lidiar con este mundo sin libertad es volverte tan absolutamente libre que tu mera existencia sea un acto de rebelión. ¿Y qué es un hombre rebelde? Un hombre que dice no. Pero negar no es renunciar. Es también un hombre que dice sí desde su primer movimiento. El rebelde da media vuelta. Marchaba bajo el látigo del amo y aquí que hace frente. Opone lo que es preferible a lo que no lo es. O sea, una persona que no, que dice que no, es una persona que dice que sí, que piensa por sí misma también, ¿no? Porque también acá tenemos que entrar. Veo un poco, por ahí, cierta influencia por ahí de Nietzsche, sí, con el superhombre. Sí, como sí, esa onda del individuo que para trascender se reivindica a sí mismo y a cada cosa que hace y se aparta, digamos, como que busca eso, la reivindicación y la autosuperación. Son herederos de Nietzsche, bien, bien. Está buena esa intuición, ¿no? De esto de trasvalorar los valores, crear nuevos valores, ¿no? Por eso también él llama la última novela El primer hombre, que se refiere un poco a Nietzsche también en ese sentido, porque Nietzsche habla del primer hombre y del último hombre, claro, ¿no? Como el primer hombre como el que está conforme, ¿no? El que se habitúa, el que nada, está domesticado, y el último hombre es el que no, el que trata de rebelarse contra todo esto y crear, no conformarse y crear nuevos valores. Bueno, entonces me revelo y luego somos, sería para un poco para Camus, ¿no? Tocamos un poco a Sartre, a Camus, ¿no? Pero ¿dónde está la libertad al final? Claro, ¿dónde está la libertad? La problematizan más que la que la resuelven. Sí, también, ¿no? Claro, terminás de leer y decís, ah, bueno, soy libre. ¿Y ahora? No. ¿Y ahora qué? Yo creo que también es como un poco por el concepto, que fue un poco lo que dijo Maxi. Yo una vez leí de Paul Valéry, sí, que él hizo un poco el problema del concepto de la libertad es que es un concepto que se usa para tantas cosas y abarca tanto que ya está, es un sinsentido, es como... Está muy bastardeado. Cancelario es otra palabra. Está muy bastardeado, claro. Muy bastardeado. Pues. Bueno, en un momento Papo la buscó, pensaba, ¿dónde está la libertad? Vamos a escuchar la canción de Papo, pero versionada por el Flaco Spinetta y... el que tiene todo el rock encima, que es Juanse. We'll be right back. Bueno, estamos en el bloque 2 de todo lo que tenés que saber de nada. Estamos también debatiendo fuera del aire sobre la libertad. De la libertad y tarifa. De la libertad. Menos mal que no se escucha lo que está fuera del aire, ¿no? Sí, porque sí. Tiramos cada cosa. Bueno, hablamos de Sartre, hablamos un poquito de Camus, sí, todo muy sucintamente. Y también aparece otro filósofo que escribe un libro muy importante sobre la libertad, que es John Stuart Mill, es un filósofo utilitarista. Es un filósofo también bastante importante porque marca después una ética utilitarista, ¿no? Tiene como máxima o como una de las máximas esto de que... Y flotó bastante en los programas cuando hablamos de ética, el utilitarismo también, sí, los superhéroes, ¿no? El principio de daño, ¿no? Cuando hablamos de libertad de expresión, ya es como que... Ya lo tuteamos. Es uno y más. Hablamos John, de él en Juan, el programa John. De censura. En el programa de censura estamos hablando de censura también. De bueno, y... Este principio utilitarista o principio de maximación, ¿no? De que lo que es correcto o incorrecto, justo o injusto, es bueno tratar de beneficiar a la mayor parte de las personas y perjudicar a las minorías, digamos, en lo posible. Esto te diría que eso es bueno o malo. Y también teniendo en cuenta, o sea, las consecuencias. Es algo bueno o malo dependiendo de las consecuencias que pueda tener esa acción en sí misma. Aún así, él piensa la libertad, ¿sí? ¿Somos libres para Stuart Mill o no somos libres? Mira, para Stuart Mill no somos libres, pero podemos llegar a serlo. ¿Cómo? Respetando la libertad individual. Y él da la herramienta para esto sería su principio de daño. Que bueno, como dije, ya lo explicamos un poco en el programa de censura, pero refrescándolo, sería que hay que respetar la libertad individual cuando una persona está haciendo algo que solo compete a ella misma, o sea, no está haciendo daño a un tercero. En cambio, cuando le hace daño a otro, ahí sí podemos usar la fuerza, es legítimo usar la fuerza. Pero en casos en los que no, que está en su ámbito privado y no está molestando a nadie, ni siquiera que es que, no sé, ponerle es alcohólico y tiene hijos a cargo, bueno, ahí sí, porque lo termina perjudicando, claro, por más que no lo haga directamente. Pero cuando está en su ámbito privado y no joda a nadie, o sea, el Estado no tiene por qué joderlo. El tema es, las bolas. Y lo que siempre problematizamos, ¿dónde está, no? Hasta cuál, claro, es esto de cómo entendemos que estamos perjudicando o no estamos perjudicando a la otra persona. Aparte, o sea, ¿quién decide qué es perjudicar a un tercero y no? El Estado. Obvio. O sea, volvería a tener todo el poder el Estado. Ese es el problema que encuentro en lo que es el principio de daño. También él habla un poco de la tiranía de la mayoría, ¿no? De no dejarse influir muchas veces por lo que piensa el pueblo. Claro, ¿no? Él habla de que, como, o sea, la falacia del populum, sí, que la mayoría firme algo no significa que es verdadero, ni que es válido. Entonces, es necesaria la libertad para ser felices también en algún punto, ¿no? Claro, o sea, la libertad es lo que además logra que cada individuo se desarrolle por sí mismo y hace que la masa en su conjunto esté más desarrollada. También hablaba que los utilitaristas, sobre todo, que bueno, que de los grandes males que tiene la sociedad es esto, no poder cultivarse, no cultivarse intelectualmente. Claro. ¿No? Porque bueno, decía, bueno, ¿qué es la felicidad? Y bueno, la felicidad es el placer, ¿no? O sea, obtener placer y evitar el dolor, esto es un poco hedonista también. Pero, ¿y qué es la felicidad? Bueno, el placer. Pero hay placeres físicos o corpóreos y hay placeres intelectuales y deberíamos, por lo menos, cultivar más los intelectuales porque a partir de ahí podríamos resolver los grandes problemas de la humanidad. Y no sé si están así. No sé, pero en un tiro puede servir igual pensar más las cosas. O sea, y darse más vueltas. Y yo creo que lo que pasa también... Por ahí es medio picante, pero es como que... Lo pensó. Se detuvo, va a tirar una bomba. Pero como desde el momento en donde suponete el Estado interviene en la educación, todo eso. O sea, tiene un montón de motivos buenísimos, reválidos, que estoy a favor. Pero a la vez te condiciona mucho tu forma de pensar y qué objetivos querés con el conocimiento, ¿entendés? Yo creo que un poco te... Es como muy hermético, ¿viste? Es que justamente es así. O sea, sirve como adoctrinamiento porque... O sea, teóricamente estoy hablando. O sea, no soy, obviamente no soy ningún profesional en la educación. Filósofo de la educación. Pero, claro. Sino en, o sea, en dar la bajada de línea acorde a lo que se cree mejor para ciudadanos de claro. derecho y futuros profesionales que pueden ser tipo alguien que vaya a la primaria, la secundaria, el jardín, a la universidad. Que, bueno. Y es que en realidad esto lo podés ver, o como yo lo veo un poco, que también es eso, como que te saca la capacidad de elección, porque yo creo que un poco toda esa función de la educación es para mantener un poco a la población, o sea, que tengan cosas en común y todo eso para perpetuizar el Estado. Claro, o tiene sea, un límite positivo, pero también un límite negativo. Claro, exacto. O sea, como que tiene un fin bueno, pero a la vez... Sería más bien perpetuar al gobierno o al Estado, ¿no? Al Estado, claro. Sí, como sí, o sea, es que es, en realidad es que es el Estado el que dice esto es así, claro. Al criterio del Estado. Y... Sí, sí. Y es medio loco porque como que te cercenan una parte resarpada de la libertad haciendo eso. Claro, bueno, Mil habla un poco esto de la educación, lo que vos decís, que el Estado como que los moldea a los individuos a su gusto. En cambio, lo que él dice es que el Estado tiene que hacer que todos los individuos tengan una educación, pero no tiene que controlar esta educación. Claro. Sino que tiene que lograr que todos la tengan y que puedan elegir como quieran que sea. Exacto. Estaba pensando mientras hablaban. Que me olvidé de abrocharme el último botón de la camisa. No. Y además que parece que necesitamos de la razón para ser libres. O sea, también, ¿no? Como que el pensamiento crítico o ir hacia un pensamiento propio, si es que hay un pensamiento propio, te hace libre. Si no tenés un pensamiento propio, ¿cómo podés ser libre? Sino que estás pensando con las ideas que otros han pensado por vos. Entonces, ¿pero qué es tener un pensamiento propio? Porque si es un pensamiento individual, o sea, original, ¿no? Totalmente no, nuevo, no, evidentemente no. Claro. ¿Sí? Porque de la nada sale. O sea, una piensa siempre desde... Estadísticamente es muy complicado. No, sí. O sea, pero vos pensás desde algún contenido previo, ¿no? Sí. De alguna sustancia que te posibilita pensar. Pero digo, tal vez el pensamiento propio tenga que ver con... ¿cómo te apropias de determinadas ideas a partir de la biografía que tenés, de las experiencias? Porque las experiencias que uno a una tiene son únicas. Nadie tiene las mismas experiencias, ¿sí? Claro. Y nadie traduce el mundo del mismo modo. Entonces, también vos te vas apropiando y la intensidad que le puedas poner a esas ideas y en esas dialécticas que puede haber de ideas con las que te nutriste, vamos a hablar en términos gastronómicos, claro. Con las que te nutriste, digo, a partir de eso por ahí surge lo nuevo y la diferencia. A mí me parece que la libertad pasa también por la libertad de pensamiento, si es que existe, sí. ¿No? Y al mismo tiempo tal vez podemos pensar, bueno, es el mismo pensamiento el que fabricó la libertad, claro, o la idea de libertad, que la inventó, sí, ¿se entiende? Sí, sí, a partir de este pensamiento la inventamos, como inventamos de muchos otros principios, ¿no? Que empiezan a direccionar cómo comportarnos, cómo generar y organizar una sociedad, etcétera. Digamos, esto es una ficción, podemos decir, en el fondo también. Claro, termina, ¿no?, siendo muy paradójico, ¿no? Hablar de la libertad, que termina siendo la libertad de expresión, o todo, puede terminar siendo un sinsentido, o puede terminar siendo tipo lo más groso que pueda haber. Sí. Además, bueno, sí. Y lo que es, o sea, yo justo voy a hablar de Locke. Y un poco en lo que leí él menciona, o sea, pero lo tiro justo porque viene de bastante colación. Sí. Que también lo que pasa es que hasta el concepto de libertad está un poco... O sea, sobrevalorado, bastardado, condicionado. No, y condicionado, pero por un tema que... O sea, lo que él dice por sus investigaciones, qué sé yo, sí. Que lo que pasa es que más o menos que la historia surge cuando surgen los estados, cuando surgen las sociedades, qué sé yo. Y no hay un conocimiento documentado, o sea, y la documentación de la historia más formal... lo que aparece más en rama, ¿sabrá? es muy a partir después de eso. Entonces hay muchas muchos tipos de organización entre personas que por ahí no conocemos ni cómo vivían, qué principios tenían. O sea, se parte desde que, bueno, la historia arranca cuando arranca la escritura, claro, porque es que existe documento, pero a lo largo de eso, hasta el surgimiento de los estados, existen diversas organizaciones comunales que pueden o no remitir a la idea del estado moderno que podemos tener ahora, claro. O mismo que pueden coincidir. Por ejemplo, Andy habla del estado moderno, que ya está básicamente en todo, pero aunque sea la minoría más sectaria, existen comunidades muchas veces ya adentrado en lo que es África o en los microestados oceánicos, sí. De distintas formas de organización que pueden o no estar exentas a estados. Pero a la vez como que esta información no está tan difundida. Claro, no, como... no, porque no existe una universalización. Claro. O sea, ni siquiera te digo de la historia, sino del conocimiento. Exacto. Porque no fueron desarrollos iguales, sino todo lo contrario, que terminan hasta hoy el día vistos de una manera y desde un ojo puesto, o sea, de nosotros acá desde un ojo occidental, desde un ojo que sea de tal manera. Y también lo ves bastante en la educación, porque en historia de los colegios, que suponen, no sé, siempre Revolución Francesa, Revolución Argentina, todo ese tipo de cosas, y esos temas no los tocas ni a palos. ¿Entendés? No, es que ni siquiera los tocas, o sea, si no lo ves más como lo que hizo, o sea, claro, que gracias a la Revolución Francesa, esto, o sea, más que ver a la Revolución sí, Francesa. Sí. El Estado, entonces, ¿es enemigo de la libertad? ¿La potencia, la regula? Bueno. ¿Cómo la pensamos desde Locke? ¿Yo? O desde Andy traduciendo a Locke. Claro, esta sería Andy traduciendo a Locke. Andy por Locke. Locke es un contractualista, es decir, son pensadores que plantean que el Estado civil, o sea, la sociedad civil, sea de un traspaso de un Estado de naturaleza a justamente la sociedad civil, por un contrato social. En ese Estado de naturaleza, o sea, todos los individuos actúan de acuerdo a su propia voluntad, a sus propios principios, lo que sea, sin que nadie ni nada los obligue a hacer otra cosa. O sea, ni están influidos por los demás si ellos no quieren, ¿entendés? Como que se pueden apartar y estar en la suya. Y claro, o sea, lo que tiene Locke igual, esto es bastante, o sea, está bastante influenciado por eso. Él es un pensador un poco que mete la religión, ¿entendés? Sí, sí. Y para él, en este estado de naturaleza hay un orden que se da en sí por los principios que tienen las personas, que están un poco bajados desde Dios, que Dios nos hizo a su semejanza, que Él nos creó, qué sé yo. Y como que él piensa que en ese estado de naturaleza el hombre realmente es libre, porque por esto de que hace lo que quiere. Uy, hay un libre albedrío. Hay un libre albedrío, la capacidad de poder elegir. Claro. Sí. Y que el hombre en sí, se va a buscar preservar a sí mismo y a los demás. Uh-huh. Y si él hace algo malo, molesta a los demás, va a ser castigado, pero otras personas. Por los intereses de esas personas. Sí, sí. Y él sabe además que haciendo eso va a ser castigado. Uh-huh. O sea, en el fondo sabe que va a tener consecuencia. Uh-huh. Bueno, lo que dice Locke es que se fue dando este contrato social, que es que las personas renuncian a muchas de sus libertades y se la dan a un Estado, ¿no? Para que el Estado garantice otras. Es decir, renuncian a muchos derechos para preservar dos principalmente, según él, que son el derecho a la vida, o sea, la preservación de la vida, uh-huh, y de la propiedad privada. Porque Locke también está muy influido, es un pensador del contexto de la Revolución Industrial, la primera, sí, y todo eso. Se nutre mucho lo que era la Revolución Inglesa, además, claro, del fin de la monarquía. Exacto. Va, la monarquía absoluta, perdón. Y nada, y un poco, o sea, yo agarré a Locke más que nada para hablar de este estado de naturaleza. Y un poco acá ya vienen mis ideas, es como que lo que pasa justamente en el Estado es eso, que ya hay un montón de libertades que, por más que te garantice otras, hay un montón de libertades que ya no están, o están, o como que... O están coaccionadas, claro. Como lo hablamos un poco de la educación. Constreñidas, debilitadas, sí. ¿Cómo? También dirigidas. El tema es... Y parece que estamos hablando como si la libertad fuera algo bueno. Claro. Y también la libertad tal vez, o sea, no es ni buena ni mala en sí, sino que también debe estar dirigida por la buena voluntad, porque como hablamos, o sea, una persona libre también mata a otra persona por ahí gratuitamente. Claro, claro. Y una persona libre también crea como Picasso, ¿me entendés? Claro, verlo más como una herramienta. Más entonces, que la libertad no parecería que no es ni buena ni mala. Usamos la libertad para esto o para el otro. Aunque algunos consideran, y algunas consideran, que la libertad en sí misma es buena. ¿Sí? Es que, viéndolo del lado de Locke, la libertad, no sé si es buena. Porque los hombres, siendo libres, quisieron dejar de serlo para poder seguir viviendo. No, y esto también habla un poco Hobbes. ¿Sí? Sí. O sea, que Hobbes también dice, nacemos en este estado de naturaleza, más desde una antropología, ¿no? Nacemos... egoístas, no nacemos buenos, nacemos malos, egoístas, con una libertad ilimitada y con un deseo permanente de tener lo que el otro tiene también, deseo lo claro. que el otro tiene. Bueno. Entonces en ese sentido tiene que entrar el estado regular y como pasa también como hablaba con Locke, porque Hobbes también habla un poco de lo mismo, esto del ego parte de mi libertad para generarme seguridad, para que no me maten básicamente. Claro. Y no me saquen la propiedad. Pero para mí lo que pasa es que, o sea, ya los estados hoy en día... tienen, o sea, tienen mucho más, o sea, tienen mucho más poder y control. Y control y herramientas, sí, sí, que por ahí lo que piensan estos pensadores de, bueno, una cosa que te garantice la vida, qué sé yo. Y creo que influye mucho en todas las instancias de nuestra vida, y que creo que un poco somos esclavos del Estado, no en el sentido de, sino como que nos sacan muchas libertades. Sí, sí, claro, o sea, justamente según Locke, lo que vendría a ser el Estado es discriminar entre esas libertades, o sea, claro, decir. Y además es como que un poco se pasa de un poco el motivo de pasar de esta sociedad, de este estado de naturaleza, es como que vos, si sos totalmente libre, vos te jugás a vos mismo, qué sé yo, siempre vas a tirar para tu favor. Claro. Porque es así, los seres somos subjetivos, irracionales, queremos lo mejor para cada uno, nos preservamos a nosotros mismos. Pero yo creo que el Estado, lo que pasa un poco, es que es un grupo de personas que están a cargo en el Estado, qué sé yo, que usan ese poder y lo usan hacia toda la población. O sea, es como que ellos deciden por todos, siempre van a decir para bien de ellos mismos. Por más que existan leyes y todos, son personas con herramientas que un poco salen de ese juego y un poco dominan a toda la sociedad. Un poco. Ahora hablaremos un poco. Yo creo que me parece que el poder está en todos y todas, ¿no? Como hablaba Foucault. Yo estoy más en ese sentido, ¿no? No desde el liberalismo de que el poder viene de arriba hacia abajo. Claro, pero y igual, si vos levantás la pata que te está pisando, sos libre. Y si te está pisando, no sos libre. Para mí el poder circula, sino que se ejerce. Ahora iba a hablar un poco de eso, ¿no? Pero igual es entendible. También el Estado tiene poder, pero también a las personas, minorías, determinados colectivos, también tienen su poder. Y no, el poder se puede ejercer desde abajo hacia arriba también. Después, claro, hay muchos mecanismos, dispositivos, digamos, discursos de control y que hacen micropolíticas, digamos, que las personas sean funcionales al sistema, ¿no? Desde lo productivo como desde lo represivo, digamos. Claro. Porque el poder no solo es represivo, sino también es productivo, diría Foucault, ¿no? Produce cosas en relación al Estado, como la escuela, digamos. La escuela produce en cosas. En algún punto tiene que producir personas que sean funcionales al sistema, si no. Está bueno lo que decía Andy, que esa producción iba a estar encargada por el Estado, decir, y sí, que va a poder decir, capaz sus intereses pueden tirar más, porque tienen no solo más poder, sino más herramientas. Sí. También se escapa, ojo, porque al mismo tiempo el ser humano, y acá podemos entender que está la libertad. Claro. Le escapa a las reglas, a las normas, a las leyes. Y crea cosas nuevas, porque eso lo hemos notado. O sea, nuevas no desde la nada. Desde la creación de la nada, digamos. Sino rupturistas, sí, o que van, rompen en contra de eso. Y que cambian el curso inclusive de la historia, las desestabiliza la historia, y es la misma escuela a veces que te da, y la misma institución es la que te da esas herramientas, y se escapa. Claro. ¿No? Pero sí, es que también, o sea, obviamente como que no es todo tan así, pero yo creo que en bastante sentido es como que el Estado, o sea, en un punto ya pasó, su principal preocupación no es el bienestar, garantizar los derechos de las personas, sino simplemente autoperpetuarse. Claro, mantenerse. Sí, sí, sí, mantenerse también. Y que no sea cuestionado, que no se pueda imaginar otro tipo de vida fuera del Estado, o que sea muy difícil. El anarquismo entraría ahí, claro, Andy te da la mano. También está bueno discernir, como hace muy bien Andy, es que hablar de lo que teorizaba Locke, como así también los contractualistas del Estado de su época, a lo que puede ser el Estado hoy. Ya, y eso del Estado hoy ya es algo que está más universalizado. Claro. No tanto como lo que planteaba Locke en su momento. Y para mí por eso es muy loco como la reivindicación. Tanto, o sea, supone, no sé, me parece un fenómeno re raro poner el comunismo, ¿entendés? Por un tema de como se plantea con un montón de ideales, que las personas, o sea, una mayor igualdad, todo eso, qué sé yo. Pero... Bueno, ese es uno de los grandes problemas de la libertad, o sea, claro, hay libertad e igualdad, pueden combinar, acá entraría John Rawls, que diría que sí, que puede haber igualdad y libertad en algún punto, ¿no? Locke dice que en este estado de naturaleza todos los hombres eran iguales porque todos tenían los mismos derechos. Porque todos tiraban para sí mismos. Claro, y no se buscaba, obviamente con ese pensamiento católico que está muy atravesado, pero para mí es muy loco porque es como un estado, o sea, es como... Ya llegas a un nivel donde le das todas las herramientas al Estado. Es tipo, le das el juego. Ah, en el comunismo reglas, decís. Claro. Sí. Y. Sale mal. Pregunta: ¿igualdad y libertad? ¿Puede convivir la igualdad y la libertad? Sí. Sí, que se podría convivir. ¿Cómo? En este sentido, por eso nombraba a John Rawls, que es el filósofo político del siglo XX, que también lo que hace es retomar todas estas ideas, repensarlas, porque antes no se las pensaba, o sea, eran incompatibles, ¿no? La libertad con la igualdad, como la libertad con la comunidad, básicamente, claro, ¿no? Claro. Y él considera que la libertad es prioridad, o sea, que no puede haber justicia, ¿sí? No puede haber un Estado justo sin libertad. Esas libertades son las libertades que conocemos, ¿no? La libertad que tiene que ver como por derecho, libertad de pensamiento, de expresión, libertad de circular, de culto, etcétera. Esas libertades tienen que estar garantizadas siempre. Siempre, sí. Ahora bien, ¿las igualdades de dónde se dan? Las igualdades tienen que ver con que el Estado le dé las oportunidades a que todas las personas puedan tener la posibilidad de potenciarse, de desarrollarse. ¿Sí? Esa es la igualdad. Bueno, ¿sí? Igualdad de oportunidades. Y también habla del principio de diferencia. O sea, si vos tenés que empezar a decidir hacia dónde, por ejemplo, distribuís recursos y tenés que decir a quién tenés que beneficiar en determinadas políticas públicas, por ejemplo, bueno, a los que están más vulnerados. Porque él dice, no está bueno que por azar, un accidente. Que por un accidente de nacimiento, ¿sí? Así lo llaman también desde la economía, por un accidente de nacimiento, personas sean pobres y que no puedan desarrollar esas capacidades, tengan menos oportunidades, etcétera. Entonces, él habla de igualdad de oportunidades. El Estado te tiene que generar eso. Ahora bien, todos y todas somos diferentes. El que no toma esas oportunidades, bueno, no hay que dejarlo solo, sola y abandonado, abandonada, pero el Estado tiene que garantizar que esas oportunidades estén. Ahí está la igualdad, ¿sí? Que es diferente ya a equidad, porque cuando hablamos de igualdad no estamos diciendo que todos tienen que ser lo mismo. Claro. Tipo, o que todos tienen que tener lo mismo. Un 1984 todos. Porque ahí entra también el tema de justicia, ¿no? Es que lo que yo creo, o sea, pasa, yo, bueno, estudio economía y un poco ves muchas cosas, sí, de ves fenómenos de qué pasa con las políticas, todo, sí, eso. Y lo que termina pasando mucho es que en realidad todas esas políticas del Estado que buscan traspasar recursos generan lo contrario. O sea, porque suponete, traspasas recursos, o sea, está bueno eso, qué sé yo, pero después, bueno, ya sería hablar en algo muy teórico. O mismo que puede también. ¿Pero qué crees que eso no puede, perdón, eso no coacciona libertades? Que termine, que genera lo contrario. Estado, o sea, puede hacer esas cosas, tiene esas herramientas, pero al estar, o sea, estar formado por personas, sí, o sea, y ser personas los que manejan el Estado, pues yo creo que, o sea, pero no todos somos personas que deciden, todas esas decisiones, sí, terminan afectando colateralmente por otros lados a otras, o claro, sea, y es como, suponete, muchas veces pasa que todas las políticas terminan afectando, por ejemplo, no sé, la industria, la productividad, todo eso, que si eso creciera bien, lo dejara solito, por ahí crecer, lo que sé yo, podría llevar a que todos estemos mejor. Es debatible. O sea, puede. Es debatible. Además, debatible. Sí, claramente. O sea, sí. El tema es cómo se reparte lo que se llama la torta o cómo se distribuye, ¿no? Y también las decisiones que se toman y a quién. Pero para mí, a quién beneficias y cuando vos sacás de un lado, por ahí no das por el otro, ¿no? En ese sentido. Igual estamos hablando en abstracto y es un tema para largo y nos quedan 5 minutos, ¿sí? Pero el tema es que la torta se puede hacer más grande, eso sí. Claro. Más allá de lo que digan de la libertad, yo les digo que no somos libres. No. No somos libres. ¿Por qué? Fíjense. Tu libre albedrío se debilita cuando tenés ganas de ir al baño. O sea, esto está comprobado, chicos, chicas. ¿Sí? Hay estudios que sugieren que las sensaciones corpóreas, o sea, todo lo que te pide el cuerpo, debilita tu libertad. O sea, vos no podés pensar igual si tenés hambre. Claro. Por ejemplo, ¿entendés? O si tenés deseos sexuales, por ejemplo. O querés ir al baño, como dice acá. Yo soy una persona y si tiene hambre, sueño, pongo de, ¿sí?, muy mal humor. Pero digo, y esta es una noticia, a ver, esto es posta, hicieron un estudio psicólogos Mitchell Hent y Roy Buchmeister, ¿sí? Que hicieron este estudio, o sea, gastan plata en esto, claramente también, como muchas otras cosas, en determinadas investigaciones que son llamativas. Pero esto es simplemente para decir que en realidad hay una idea de determinismo, ¿sí? O sea que nosotras estamos hechos de lo mismo que está hecho las cosas que habitan en nuestro planeta Tierra. Claro. O sea, de los mismos componentes. Y estamos sujetos y sujetas a esas leyes, ¿no? Y esas mismas leyes generan en nosotros y en nosotras determinadas influencias, ¿sí?, sobre nuestro cuerpo y corporalidad, que muchas son inconscientes. O sea, no somos conscientes de lo que pasa, por ejemplo, cuando comemos determinadas cosas y el efecto que eso produce sobre nosotros y nosotras. Entonces, para muchos y muchas, No somos libres porque estamos determinados por cuestiones, por ejemplo, que tienen que ver con la física, ¿no? Claro. O Marx diría, bueno, desde el marxismo, el materialismo, o del psicoanálisis hablaría del inconsciente, algo que no dominamos, pero que nos domina también en algún punto, ¿no? Y así también la religión entraría y que estamos predeterminados. O sea, también la idea de Dios en esto que un poco convocaba que... un poco Sartre, esto también que hablaba Rama, ¿no? Que si Dios existe en realidad, no somos libres. No, o sea, somos libres, está. Porque si Dios conoce toda la historia, por ejemplo, está todo escrito. Entonces, ¿qué libertad tenemos para decidir o no sobre lo que está escrito? Si conoce todo, si sabe todo, ¿no? Entonces, hay una especie de idea de que hay determinismos que en realidad no nos hacen libres. O sea, no somos libres directamente, pero nos creemos libres, ¿no? Por eso inventamos esta idea de libertad. ¿Estamos sujetos a cosas? Sí, ¿no? Claramente. Estamos ahora sujetos bien, a la muerte. Por ejemplo, al tiempo, que no existe, o sí. Otra lista de cosas que no existen. Vamos a escuchar a un filósofo, sí, que ya lo convocamos alguna vez, y que vamos a tratar de pensar, en todo caso, es que estos problemas que contaste, por ejemplo, del Estado, o que conté recién de determinados... De determinismos, digamos, ¿no? O que también contó Facu, ¿no? Estas influencias que tenemos. Bueno, ¿cómo podemos, más allá de todo esto, crear nuestra libertad? Si es que se puede crear, ¿sí? Bueno, nos da un indicio Pepe Mujica. Vamos a escucharlo, son dos minutitos. El filósofo uruguayo matero, nomás. ¿Vos? ¿Cómo se hace? Bueno, usted vive austeramente. ¿Cómo se hace para pasar esa austeridad en la vida privada a la función pública, a un gobierno, y que eso se refleje? La austeridad no es austeridad en el caso nuestro. Es lucha por la libertad. Los que pierden la libertad son los que se dejan enganchar por la sociedad consumista. Porque cuando usted compra algo, no lo compra con plata, lo compra con el tiempo de su vida que tuvo que gastar para tener esa plata. Se es libre cuando uno tiene tiempo libre para hacer con su vida lo que se le canta, que es para cada cual su motivación. Para uno puede ser pescar, para otro jugar al fútbol, para otro estar durmiendo bajo un árbol. Pero hay que tener tiempo libre disponible de uno. Cuando usted tiene que salir a pelear la chaucha para los gastos materiales que tiene que cumplir, ya no es un hombre libre o una mujer libre. Es un hombre o una mujer sometido a la ley de la necesidad. Nosotros lo tenemos muy claro. Entonces, no somos austeros porque tenemos mentalidad de cartujo. No, no. Somos austeros para tener la mayor cantidad de tiempo posible para dedicárselo a las cosas que nos motivan, que es una cosa distinta. Y hay de nosotros, los latinoamericanos, que tenemos el derecho de tener cualquier clase de opinión de cualquiera, pero para nosotros tiene que ser un principio de que nadie debe determinar de afuera el destino que lleva una nación. Mire que nos costó dolores de cabeza, lo contrario. Y no le puedo, porque eso es concederle al mundo rico el derecho a que se nos meta adentro y resuelva por nosotros. Si los musulmanes tienen un problema con el velo y tienen su cultura y su coso, y a mí no me gusta y tenemos otra tradición, ¿qué derecho tengo de ir a poner a imponerle a palo mi manera de pensar? No, no. Estamos fritos si concedemos. Bueno, llegamos al tercer bloque, seguimos hablando y hablando fuera del aire, y también comentamos que el programa nos está quedando corto, chico. Me gustaría ser libres para poder hablar más. Para poder hablar más. La paradoja es, ¿estamos siendo libres? Y si no somos libres, ¿este programa tiene sentido igual? Claro. ¿No? Es el absurdo, tipo... porque apelamos a esa libertad de pensamiento y de crítica y de preguntar y repreguntarnos una y otra vez para pensar, ¿no? Para pensar, sentir y luego también hacer. Y en ese sentido, digo, pensar cuáles pueden ser esas prácticas o crear esas prácticas, esas micro resistencias, retomando un poco a Camus cuando hablaba de esa rebelión y ese de resistir ante determinadas coerciones o imposiciones sociales, ¿no? ¿Cuáles serían? Estamos, me parece que hace un tiempo, que está retomando un pensamiento o inclusive un comportamiento libertario, sin que las personas consideren que son libertarias. Digo, estas nuevas prácticas que se están revitalizando, como por ejemplo el amor libre, que ya lo hablamos acá, que tenga que ver con la sexualidad, que tiene que ver con el género, como también lo hablamos la semana pasada, inclusive con las revueltas que se han dado hace unos años, por ejemplo en la Primavera Árabe o en el Occupy, cuando ocuparon Wall Street, ¿no? Los indignados, ¿no? Determinadas prácticas libertarias, o sea, de ir en contra o cuestionar las autoridades y tratar de tener las menos coacciones posibles, ¿no? En ese sentido. Entonces, estamos, me parece, viviendo ese una emergencia de, bueno, buscamos libertad y seguimos buscando libertad porque ese Estado sigue presente o esos dispositivos están presentes y que nos quieren, no nos dejan ser lo que queremos ser, básicamente, ¿no? Yo creo que también hay un fenómeno como de reivindicación, cada uno como individuo en las personas. ¿Cómo? Como que sí. Todas las personas creo que se reivindican como personas, o sea, como un humanismo, digamos. Todas las personas se reivindican como individuos. Claro. Claro, y... y me parece que sí, que tiene que ver con eso. Cuando pasa eso, lo primero que vas a cuestionar es el Estado. Eso es propio de la posmodernidad, sí, del individuo prevaleciendo sobre la sociedad o la búsqueda de casi de una manera hedonista del uno frente a la comunidad. Sí, y también esto, ¿no? Estamos reinventando la forma en que habitamos, que nos habitamos, ¿no? En esto de la individualidad. ¿Cómo nos habitamos? ¿Cómo repensarnos una y otra vez si realmente es lo que queremos ser o lo que otros quieren que seamos? Y estas micro resistencias parten de, me parece, de dos cuestiones. Una es ir en contra de la norma. Claro. ¿No? Y la norma no es la ley, digamos. La norma siempre está y siempre va a estar y la necesitamos, evidentemente. O sea, ¿podemos vivir sin ley? Sí. O sea, sin leyes escritas, que estén legitimizadas, ¿no? Inclusive podemos ir Estado. Pero no normas. Normas hay en todas, sí, que sí, tenemos, sí, sí, desde, sí, la antropología, en todas las comunidades, ¿no? Pero ir en contra de determinadas normas, reinventarlas, también ir en contra del consumo, ¿no? Porque creemos muchas veces que nuestra libertad pasa por la libertad de mercado. O sea, que está una libertad mercantilizada, diría yo, de esto de poder comprar lo que se me canta o lo que se supone que se me canta, porque no. Depende de tu poder adquisitivo, depende de las opciones que te tira el mercado y que quiénes son los que están interesados que esas opciones estén en el mercado y no otras, ¿no? Y entonces hay prácticas, me parece, que son más liberadoras, ¿no? Por ejemplo, también existen, por ejemplo, también para mí el veganismo es una práctica que intenta romper con el consumo, ¿sí? O determinado, claro, estilo de consumo. O también los friganos, que son profesionales que consumen de los desechos. No compran. ¿Qué? Sí. No lo conocía. Los friganos, ¿no sabían? No, no. O sea, los desechos, hay muchos desechos en el mundo que son consumibles. Para, entonces, por, hay, favor, por ejemplo, hay muchos árboles. Eso me refiero. Definí desechos. O sea. Y lo que tira, no sé, lo que tiran las los restaurantes, pero lo, por ejemplo, que tiran a veces las verdulerías, que en realidad se puede comer. Yo pensé o que por ejemplo, la cáscara de banana, sabés que no sé, que no sé si pasa mucho en nuestro país, pero en otros países te tiran una computadora. Que eso, es útil. Eso es habitual en países del primer mundo. Que es útil. O sea, no, igual si vas por eso. Capital, hay escritorios. ¿Qué onda eso lados, del friganismo? Es algo. Sí, hay una comunidad. Acá. Sí, hay una comunidad. Hay una comunidad, tienen inclusive una declaración, tienen sí, como 10 puntos a seguir. No, sí, sí. White, o sea, ¿qué crazy? Sí, está. Por ejemplo, comen de los árboles que hay en Capital. O sea, hay más de 10.000 árboles que tienen frutas que ellos y ellas saben dónde están y comen de ahí. O sea, también está eso, ¿no? Posible. Y después tenemos que pensar que no es lo mismo. Liberación que libertad. O sea, que son dos movimientos diferentes. O sea, yo me puedo liberar de lo que me oprime. ¿Sí? O sea, me puedo liberar como determinados, si hablamos a nivel nación, ¿sí? cómo en estas, no sé, Argentina se intentó liberar de España, claro, ¿sí? En ese tiempo, o así sucesivamente. O sea, o que inclusive yo me quiero liberar de determinados miedos que tengo, ¿no? Otra cosa es, eso es la liberación. Y otra es la libertad. Una vez que yo me libero de determinadas cosas, ahí me tengo que preguntar qué hago. O sea, primero hago un paso negativo, me libero. Ahora que yo ya me considero libre, bueno, ¿qué hago con esa libertad? ¿Para qué la voy a usar? O sea, hay dos pasos, ¿sí? No es suficiente con liberarse. Porque después está la parte positiva y creativa. ¿Qué haces con todo esto que sos libre? ¿No? Facu. Volviendo a los friganos y tomando un poco de lo que venís diciendo. Se encantó los friganos. Me vino a este es que es increíble, macho. O sea, sí, sí. Está bien, los friganos se están liberando del consumo, pero siguen estando atados al consumo de los demás. O sea, sí, no proponen que todos se liberen del consumo. O sea, y aparte, no, pero proponen tener sus huertas. Eso, ¿en qué sentido sí se liberan? O sea, sí, se liberan, no usan tecnología, que... por ejemplo. Sí. O en realidad sí, algunos estarían usando celular solamente para poder comunicarse y poder esta movida amplificarla, porque si no, no conoce nadie. ¿Qué tecnología no usan? Porque un martillo también es tecnología. Bueno, tecnología que pero vamos a ver, como un televisor, electrónica. Electrónica. Son nostálgicos. Y hay un regreso a la naturaleza. Nostálgicos del paleolítico. Claro, pero hay un regreso a la naturaleza, sí, sí. No sé. ¿Qué pasa? Pasa Sol. Lo estaba analizando como esto de no la tecnología, porque parece que llamame hay que distanciarse. Llamame un frigano o una frigana, Sol, dale, ya. No, ya, ahora, ya, al toque. Pero está como un poco fuera de lugar esto de entender que la tecnología también es una herramienta, ¿no? Quizás liberarnos de la gilada de perder el tiempo. Con... No. Pero es una no herramienta sé si muy importante. Es una herramienta, o sea, es una herramienta, no sé si está tan bueno dejar de utilizar una herramienta tan potente como el martillo, decías vos. O sea, es una herramienta, no deja de serlo. Igual está bien, mientras no juegan a nadie. Sí, sí, puede ser. Amigo, vos, cada uno con lo suyo. Imagínate que vivís en la calle y te estás cagado de hambre, tipo, y no pudiste comer porque vino un frigano de Palermo a robarte, boludo. Sí, sí. La cosa de tirón del Mac. Yo estoy un poco de acuerdo con esta idea que tiene... Bueno, haremos un programa de frigano. Pero que una tiene... semana siendo frigano. Con butera. Sí. Un videoblog. Fui frigano una semana y te lo cuento. Estoy un poco de acuerdo con la idea de Albert Jacquard, que escribe lo siguiente, es un filósofo francés. Dice, la libertad no se adquiere jamás de manera definitiva. No es una conquista que bastaría con defender. Hay que definirla, establecerla y adaptarla permanentemente a las condiciones de un mundo en cambio. Me parece que un poco en ese sentido es como experimento también la libertad y también como una invención, ¿no? Como una invención, no es un dato la libertad, es una invención, es estar en movimiento también, me parece. Y tal vez sea una búsqueda. Y esa misma búsqueda sea la libertad, ¿no? Y el debate podría continuar una y otra vez. Tenemos que poner la libertad primera parte, ¿no? Sí, sí, sí. Porque, como en el amor primera parte, como para retomar este tema. Y para ir cerrando, ¿ustedes se sienten libres? ¿No son libres? ¿Cuáles son las lo bueno que puede tener la libertad y qué es lo malo que puede tener la libertad? Para mí somos libres. O sea, obviamente capaz coaccionado en mayor o menor medida, pero somos libres. Y capaz más que ver, tipo, la libertad como algo bueno o como algo malo es lo que es. O sea, no tiene por qué ser bueno ni no malo. Tiene por qué ser malo. Bien, no habría que ponerle ahí una eticidad. Para mí no somos libres, pero tampoco, o sea, es como un punto intermedio. Una libre con condicionamientos, claro. O sea, admitís grados de libertad. O sea, que en sí, la respuesta somos sí libres, no, pero tampoco no somos libres. O sea, claro. No somos esclavos. Bueno. Claro. Es que tampoco tenemos que pensar la libertad como hacer lo que uno quiere o lo que claro desea, porque y yo creo, en yo ese creo sentido que... hay una libertad, perdón, sin contenido, o sea, como tipo, vacía. Claro. Entonces, ¿qué es hacer lo que quieres? Libertad, todo, pero no libertinaje. Y yo no creo que la libertad... Pero ahí Sartre diría, bueno, libertinaje no existe porque somos totalmente libres. Sí. No, yo creo que no me somos libres, pero, qué sé yo, con el desarrollo intelectual, con el conocimiento, podemos hacernos más libres. Ah, o sea, mirá, teniendo conciencia de nuestra realidad, teniendo conciencia de que no somos libres... En ese proceso nos hacemos un poco pero más. Pero, o sea, tiene un techo. O sea, tiene un techo que no puedes perforar. O sea, capaz, tipo, el 100 es la libertad y vos puedes ser un 99, pero nunca un 100. Es como lo que leyó Maxi recién. Es, claro. Me parece que esa idea. Y yo creo que la libertad es positiva. Es positiva. Es positiva. ¿Sol? A la humanidad, no solo a los individuos. Hoy te cortaste libremente un dedo. Sí, hoy me cercené un dedo. No, yo no creo que no ser libre ni de mí misma, así que... Igual no estoy de acuerdo con lo de Facu. Yo creo que mientras más conocimiento tenemos, menos libre me siento. Empiezo a cuestionarme todo, sí, y de repente cierto, me siento más encerrada. Tenés más certeza de que no sos libre. Claro, tengo más certeza de que no soy libre. Es como caer en que la ignorancia te hace libre y feliz. Dale. Quedé como el peor porque yo dije que éramos libres. ¿Cómo es? Bueno, para ir cerrando, ¿sí? Me gustaría leer una frase de una canción. Ni un filósofo, una filósofa, ni un ensayista, literato. De una canción que se llama De la nube mágica, Yo les pido que la escuchen porque debe ser una de las mejores canciones que escuché. Pero dice lo siguiente, a mí me encantó. Dice, la libertad no tiene forma aparente. Más bien diría que es una eterna pregunta. Más bien diría que ella es desesperante. Nos hace nuevos todo el tiempo y eso duele. Esto fue Todo de Nada, capítulo 19. ¿Y vos qué pensás? ¿Somos libres? Todo lo que tenés que saber de nada. Todo. No resolvemos problemas, los creamos. Todo lo que tenés que saber de nada. Mosh Radio. Inicio espacio.